verso 12, a un 11. Vamos a leer una arenga, una exhortación, una amonestación, ¿cómo le podemos llamar? Un aviso hoy a todos los poderes, mundiales. Va dirigido más que todo a gobernantes, el mensaje de este salmo, desde el 10. Ahora pues, fíjese que dice ahora, hoy, ahora pues, oh reyes, mire a quién va dirigido, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confiamos. Amén. Sentarse, hermanos. Me va a regalar su atención unos minutos. En este salmo, me estaba dando el Señor esta tarde para venir a platicar con usted unas divisiones muy preciosas de cómo Dios tomará, fíjese bien, el mundo. Va a ser tomado. ¿Se recuerda usted que Satanás le dijo a Cristo, todo esto te lo daré? Pero le puso condiciones. Y el Señor lo rechazó porque lo va a venir a tomar de todos modos. Ahora, en el Salmo, Dios nos dice de una vez cómo lo va a tomar. Ya nosotros vimos cómo ha tomado los corazones, cómo ha tocado a la puerta, cómo es dueño de muchos corazones, pero ahora vamos a ver cómo va a tomar el mundo. La primera parte, los primeros tres versículos, bueno, vamos a verlo acá, 1, 2 y 3 del Salmo, es el rechazamiento de todo el mundo para Dios, pero específicamente es un rechazamiento del mundo del final, de los últimos días, ahora, cuando quieren romper con todas las comunicaciones con Dios. Se va a levantar un movimiento, que ya usted se ha oído, que profusamente hemos hablado de él, un movimiento que va a unir a todos los hombres contra el ungido de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes? Empieza el Salmo. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay motines? Amotinarse. ¿Por qué hay rebeliones? ¿Por qué hay guerras civiles? ¿Por qué hay convulsiones? Nótelo bien y óigalo. ¿Por qué? Porque está el mundo uniéndose para rechazar al ungido de Jehová. Todo lo que sea de ungido, de Dios, por eso es que los ungidos vamos a tener problemas mayores, porque va a haber un rechazamiento, una fobia total para el ungido. Y se acuerda que el Señor lo dijo, os lo he dicho antes, porque así como hicieron con vuestro Señor, que es árbol verde, que no harán de vosotros árboles secos. Y nadie será mayor que su Señor, dice. Si del Padre dijeron que era por Belcebú hacía eso, dirán que nosotros también estamos en liga con Satanás. ¿Sí? Qué curioso, ¿verdad? Que los que están jugando y llegando, llevando la vía de los demonios, no les dicen que están con los demonios. Al que echa fuera demonios, a veces le dicen que está con los demonios. Entonces, no te dice primero, me llama la atención la palabra unidos. Príncipes consultarán unidos. Nota usted, ¿quiénes van a ser los primeros opositores a Dios? Ahora, los príncipes, o sea, la gente principal de los gobiernos del mundo. Se van a unir, hermano, pero no se van a unir para recibir a Cristo, como algunos cándidamente creen. Hay algunos cándidos, ingenuos, simples, que creen que el mundo va a estar unido para aplaudir al Señor cuando venga. Eso es falso. Van a estar unidos para oponerse. Van a estar unidos bajo esa nueva égida. Bueno, leámoslo. Príncipes consultarán unidos, se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos. ¿Para qué estar buscando a Dios y ni Dios hay? Terminemos con esas tonteras. Echemos de nosotros todas esas cuestiones religiosas, místicas. Esta es la voz que hay. ¿Lo nota, hermano? ¿Lo ha notado usted? Los que se han educado en colegios, en instituciones elevadas, entre comillas, se dan cuenta que hay una burla continua para Dios, una burla para el que cree todavía en esos, entre comillas, mitos. Dicen que esa es cuestión de gente retrasada. Mire cuántos retrasados estamos acá. Retrasados más contentos que los adelantados. Bueno, dejemos que digan lo que quieran. Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Como quien dice, ya estamos aburridos de estar dominados por un mito religioso. Bueno, eso es lo que dice el mundo, se burla. Fíjese, hermano, que leyendo la parábola del hijo pródigo, inagotable para mí, me preguntaba, ¿por qué se fue el pródigo si tenía todo en la casa? ¿Por qué Dios, que ha bendecido a miles de impíos y de gente que no tiene moral, y Dios la ha bendecido dándoles cosechas abundantes, dándoles el sol, dándoles riqueza? Sin embargo, esta gente no está contenta con Dios y lo rechazan y no quieren nada. La pregunta es, ¿por qué? Porque es la misma razón del hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo. Tenía todo lo que quería en la casa, pero no quería control del papá. ¿Cuál es la razón de que el mundo está así? No quiere control, no quiere darle cuentas a Dios. Entonces mejor se va a vivir su propia vida. La segunda parte que tenemos acá, que quiero que usted note en el Salmo, va dirigida a el rey rechazado que ahora va a castigar. Fíjese bien, hermano, vimos en los primeros tres versículos lo que ya le dije, pero ahora del 4, 5 y 6 del Salmo, usted ve que Dios va a castigar primero, antes de exaltar a su ungido, va a castigar la tierra. Esa es la tribulación. Lo voy a leer. El que mora en los cielos, al oír esa burla y ese rechazamiento, o sea que lo último que va a ver el mundo antes de la tribulación es un rechazamiento de Dios y del ungido. Entonces dice Dios que está en los cielos, se reirá. Por supuesto que es una risa de ira, como para burlarse de ellos. Y lo dice: el Señor se burlará de ellos. Luego hablará en su furor. ¿Qué días terribles vienen entonces? Dios va a hablar al mundo de los días finales en su furor. ¿Usted ha conocido la ira de Dios? ¿Verdad que no? No, dijo una hermana, no la hemos conocido, porque no somos hijos de ira, ¿verdad? ¿Qué irá a ser vivir bajo la ira, hermano? Cuando todo sea, hasta lo que se va a respirar en esos días futuros, es ira de Dios. Va a ser algo terrible, el mundo está como loco ya. Y ahora loco y bajo la ira. No se va a aguantar a nadie. No se van a aguantar los padres, no se van a aguantar los hijos. Todo el mundo enfurecido por la ira, a causa de la ira de Dios. Todo el mundo rebelado. Se perderá el amor natural. Eso va a ser espantoso. No querríamos nosotros estar en esos días, ni quisiéramos que nuestros hijos lo estuvieran. Qué tremendo eso. Así que ese Dios se va a reír, pero todavía hay algo más en el verso 5. Así que habla en su furor, los turbará, los destruirá con su ira. Esa es la gran tribulación, hermano. Pero dice que de todas maneras, pase lo que pase, Dios ya ha exaltado a su ungido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice, pero yo ya he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Claro que no está puesto ahora, pero ya está nombrado. Ya se sabe quién es. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién dice el nombre? Digamos el nombre. ¿Quién es? Cristo. Mire, hermano, cómo la Biblia se cumple exacta. Uno va a Jerusalén, al monte de Sion, inclusive. Montecito, una lomita así. Uno va a esos lugares ahora. Está uno ahí con la gente de Israel. Y la mayoría, quizá el 90% de la gente ahí no sabe quién es el Mesías. Ellos tienen que estar cegados. Dios ya lo nombró. Y hasta acá en Guatemala, mire, tan lejos de Jerusalén, sabemos quién es el nombrado, hermano. Por eso yo le tuve que decir a unos de Israel, a unos judíos allá, nosotros somos, le dije, nosotros que íbamos de por acá, de Guatemala, otros iban del Brasil más lejos, otros iban de no sé dónde, de la Argentina. Mire, le tuve que decir a uno de ellos, nosotros, a ellos ahí, nosotros somos como los reyes magos. Se quedaron mirando, ¿qué será eso? El plan de reyes magos no tienen. Porque venimos de lejos a decirles a los de Israel que ya nació el rey y ellos no se han dado cuenta. ¡Aleluya! Fíjense, desde Guatemala para irles a decir que ya sabemos quién es el rey. Y ellos no saben, hermano, ahí nomás, a 10 minutos del lugar exacto donde el Señor nació. Como en los días de Cristo, cuando vino la primera vez. A unos cuantos minutos de Belén. Y tuvieron que llegar los reyes del oriente, los sabios del oriente, a decirles que había nacido el rey de los judíos. Quiere decir que hay gente cegada, cerca de donde Cristo nació. Y hay gente con ojos, lejos de donde Cristo nació. Amén. ¿Qué más dice el Salmo? Que ese rey exaltado, al que le llama hijo, mi hijo eres. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice el verso 7. Esto no lo ve cualquiera, usted está contento y sabe quién es y feliz porque se lo revelaron. Pero el cerebro es grande, hermano. Fíjese que yo leí una frase del que dicen que es el cerebro más grande que ha nacido o que ha estado en la tierra. El cerebro de Alberto Einstein, el hombre de las ecuaciones atómicas. Y él dijo, porque estuvo así del reino, mire, así estuvo del reino. Dijo él, como todo lo sabía por intuición o saber cómo, decía que él sabía que había un Dios, que qué inmenso tendría que ser, que era un arquitecto, que era no sé cuánto. Yo creo en Dios, decía ya para morirse. Pero lo que no creo, decía, y mire qué sabio, hermano. Lo que no creo es que ese Dios tenga hijo. ¿Qué estaba diciendo? Negando a Jesús. Yo creo en Dios, pero no creo que tenga hijo. Pues yo creo en Dios y creo que tiene hijo. Y no necesito el cerebro de Einstein, ¿verdad? Lo único que vino a dejar el pobre señor eso fue las bombas con que nos van a atomizar a todos. El flit para las moscas inventó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué más dice el Salmo? Está condensado todo aquí, hermano. Dice el Salmo que ya ese rey le han sido dadas todas las naciones. Entonces ahora que va a regresar, no va a regresar a ver dónde le dan posada en un mesón. Ahora va a regresar a hacer a un lado todo porque le dieron las naciones. Ahora yo le pregunto, ¿para ese entonces le darían Guatemala? Todas las naciones. No va a llegar a preguntar y me dejarán entrar en México. Si ya se la dieron, México ya. Solo que no se la han entregado. Ya es de él, cada país, cada nación. Nosotros le llamamos a esta fe, la fe sin fronteras. Usted está en esta fe sin fronteras, ¿verdad? Aquí no hay mexicanos, aquí no hay guatemaltecos, aquí no hay sudamericanos. En esta fe, como no hay fronteras, todos somos de él. ¿Es de él usted, hermano? Amén. Bueno, sigamos en el Salmo. Le dieron todas las naciones al Mesías. Óigalo. Pídeme. Yo te la daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Quiere decir, hermanos, que viene entonces un futuro inmediato para el mundo, en que el mundo va a ser tomado violentamente. Yo me hago pensar, cuando vino la primera vez el Señor, era tan suave, era tan manso, que no apagaba el pábilo, que humeaba, no gritaba, no obligaba. Les decía la verdad, eso sí, pero una vez dicha la verdad, que cada uno escogiera. Se va de la tierra pidiendo, ábreme. Usted sabe de un rey que venga, ábreme. Quiero entrar a cenar contigo. No te está pidiendo que le des comida. Él te la trae. Lo que quiere es que estés junto con él en la mesa. Ni siquiera está el pretexto, es que no tengo que darte, Señor. No tengo para el almuerzo. No, no. Él te dice, déjame nada más, ábreme. Y él se va de la tierra. Exactamente se va de la tierra. Cuando muchos, miles, no le van a abrir y no va a violentar la puerta. Y se va a ir de puntillas y los va a expulsar a los que no le abrieron. Después, los que le abrieron va a entrar, va a cenar con ellos y debe tener buena comida él, bien sazonada. Y ya se puede usted imaginar la sobremesa con él, mejor que la comida, hermano. Déjame entrar, te dice el Señor, y lo que quiere es, porque él ya no tiene necesidad de comer. Y quiere entrar y estar ahí en la mesa contigo, pues sí, como te venía diciendo, a platicarte intimidades, profundidades, que te van a dejar anonadado y feliz. Gloria al Señor. Pero yo quiero que vea usted al final. Vas a desmenuzar todo lo que tienes que desmenuzar, como el alfarero desmenuza los vasos que se le tuerce. Los vas a gobernar, dice Dios, con vara de hierro. O sea que vienen días, hermano, en que va a haber un caos tan espantoso socioeconómico y político. De tal manera que se va a resquebrajar todo, todo. No habrá nada que quede ileso. Y entonces el Señor va a empezar a tratar con vara de hierro. Entonces, recuerda cuando dice, no apagará el pábilo que humeare, ¿hasta qué? Este hasta qué es cuando venga la vara de hierro. Entonces va a apagar lo que tiene que apagar, y va a encender lo que tiene que encender, y va a tomar lo que tiene que tomar. Y le decía en la mañana que no va a encontrar tronos. ¿Por qué? Los hombres quieren tomar tronos ahora, pero no va a encontrar el Señor tronos, porque los van a destronar los mismos hombres. Hombres contra hombres, reinos contra reinos, los reyes van a... Miren Europa, hermano, con qué facilidad. En 48 horas, 72 horas, bajaron a un tirano que tenía 30 y tantos años de estar gobernando. En ese mismo lapso de tiempo, cambiaron las leyes, cambiaron todo y lo fusilaron con todo y la señora. Dice que fue tan rápido el cambio que el mismo tirano no creía que lo iban a fusilar. Creía que era una broma. Y ahí estaba platicando como que nada, y la señora como que nada, hasta se puso su abrigo, y era de veras, las balas eran de veras. Porque va a haber un destronamiento, un desquiciamiento de tal naturaleza, que le debo decir que va a empezar desde casa. Van a destronar a los jefes de casa. Se va a instalar un desorden, una anarquía tal que los hijos van a gobernar a los padres, todo al revés. Y va a ser tal la hecatombe que solamente la venida del Señor y con vara de hierro los va a enderezar. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, hermano amado, en esta tarde de final, ahora, usted que tiene gobierno de alguna manera, yo quiero que oiga este pedacito, hermano, porque nosotros leemos acá, fácil, oh reyes, va, yo no soy rey, dice, oh príncipe, yo no soy príncipe, pero tomémoslo, la exhortación, hoy, lo que vale es el hoy, todo eso viene. El Señor ya decretó eso, ya instaló a su rey, ya lo tiene listo, dispuesto, le ha dado la herencia, todo está preparado. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Olvídate de la calle y olvídate de los gobernantes si quieres, y olvídate de los príncipes y olvídate de lo que quieras que no te engloba a ti. Pero tú eres de alguna manera gobierno, hermano. O gobiernas tu familia, o alguien está bajo tu potestad. Tú eres una persona principal para Dios, puesto que te ha llamado. Entonces para ti va el mensaje, y el mensaje es ahora, tú que tienes influencia. A veces nosotros los padres de familia tomamos decisiones acertadas o desacertadas que afectan a nuestros hijos, que no saben lo que está pasando encima de ellos. Padres que rechazan herencias, no le preguntan a los hijos. Padres que botan el dinero y los hijos van a ser los que van a pagar las consecuencias después. Gente que ha acabado con millones y los hijos después en la miseria. Decisiones de los padres. O sea que nadie se levanta solo, siempre levanta a otros. Y nadie se hunde solo, hunde a otros. Por eso tenemos que pensar, ahora, piensa ahora. Todavía es tiempo, hermano, amigo, todavía es tiempo. Ahora no te están combinando, todavía respiras libertad. Ahora tú que tienes influencia, tú que tienes dominio, tú que tienes... Lo que tengas, hermano, áreas grandes o pequeñas, bajo tu responsabilidad. Ahora, recapacita. Hoy ha habido un retiro, has oído palabra, y has oído, y has... Mira todo lo que hemos gozado, hermano. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya el lunes otra vez con cara de aburridos. Ya el lunes otra vez, hermano. Bueno, ahora, vas a hacer otro. Yo te voy a lanzar el mensaje que recibí allá adentro de la oficina. Lo tomas o lo dejas, es asunto tuyo, hermano. Y tú que eres en la iglesia, estás oyendo el martillito siempre. Empecemos a hacer algo ya. Oye el mensaje. Yo te acabo de contar toda la escatología. Yo te acabo de decir todo lo que va a suceder. Lo creas o no lo creas, va a suceder. El Señor nos lo dijo antes. En un salmito 2 nos dijo todo. Bueno, entonces ahora admitid amonestación y consejo. No te hagas muy grande, varón. Mujer, no te hagas tan grande como que ya todo lo sabes. Te puede enseñar hasta la que te lava la ropa. Te puede enseñar el lechero que pase por ahí, te puede enseñar. A lo mejor Dios lo manda con su litro de leche y lo que menos te quiere llevar es la leche, sino el mensaje y el consejo. Pero como es lechero, no lo oyes, y como el agua, la leche lleva agua, no le crees. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los grandes mensajes han llegado envueltos en ropa de rutina, hermano. Si el gran susto que se llevó Balán fue que le hablara una burra, pero como no le entendía al ángel, como no entendió el mensaje angélico, pues tal vez el de la burra entendía. Y también, hermanos, sacamos de acá que las amonestaciones de Dios que van por instrumentos inexplicables, que también los instrumentos usados no se usen ellos. Tengan cuidado. Yo he encontrado, hermano, gente que Dios ha usado. Lo he visto por cantidades navegables. Gente que Dios ha usado, que ayer lo usó. Y hoy se está usando él. Y mañana lo está usando el diablo. Yo he encontrado gente, hermano, que como Dios le habló y le dijo una verdad conmocional, aunque debió haber entendido que era como la burrita de Balaam, que después que habló de parte de Dios, rebuznó. Y hay gente, hermano, que cree que la voz de Dios se le quedó prendida en la boca. Y hay gente que va detrás de esos instrumentos, creyendo que están oyendo la voz de Dios. Y están oyendo la voz de la que le habló a Balaam. Yo sé lo que estoy diciendo, hermano. Porque se han estallado muchos vasos que Dios quería usar, pero perdieron la humildad y la sencillez. Gente que hasta por teléfono y hasta dormida está dando mensajes de Dios, creyendo que son de Dios. Gente que arma matrimonios y desarma matrimonios a domicilio. Gente que va por las casas metida. Por eso usted oiga, ahora que lo está oyendo, entiende el mensaje. Porque se le van a meter por las casas, mensajeras, entre comillas, y mensajeros de Dios, que no son de Dios. Y están armando y desarmando y desplumando también, sacando dinero. Casi siempre reciben mensajes que sienten del Señor, que por ahí hay algo que les tienen que dar. El que tenga, como dicen en mi tierra, oídos, oiga. Yo tengo el deber de decirlo, hermano, porque lo estoy percibiendo que se está multiplicando. Mientras más grande es una iglesia, mientras más gente hay, más engañadores hay, en 12 había un Judas, ¿cuántos habrá en 10.000? Amén. Un aplauso para... Yo sé que habrá alguna gente incómoda con esto que estoy diciendo. Otros pues ya no están. Pero hay gente incómoda, pero el que es verdaderamente espiritual oye amonestación y se arregla. El que no revienta, pues que reviente, mejor que reviente temprano y no tarde. Atended amonestación y admitidla. Es que muy, muy fácil es oír, sí, siempre me anda regañando, siempre, no hay, siempre no me dice nada bueno, nada bueno, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Ahora dice, admita, hermano, admitamos. Cuando nos digan que haya algo salió mal, está mal y que no estaría bien que hacer esto, admitámoslo. Hasta del más serio en nuestro. Tomemos la verdad que nos diga, hermano. ¿Verdad? Dicen que los borrachos y los niños le dicen a uno la verdad. Y la señora también. Sí, es cierto. ¿Verdad? ¿Quién le puede decir a alguien, si no solo lo que la señora le puede decir? Solo la señora lo puede pellizcar. Muy bien. Sigue el mensaje, ya voy a terminar. Porque nos vamos a ir temprano ya. A meditar, a poner en práctica. Y si quiere, pues se duerme, descansa, se ha ganado el descanso. Ahora sí no le vamos a decir nada si duerme a pierna tendida. ¿Cómo le llaman eso? A pierna suelta, como que esa avioneta así en la... Pero no avioneta estrellada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sígame en estas amonestaciones. Yo lo recibí hace unas cuantas horas, fíjese, para usted y para mí mismo. Ya oyó que admita amonestación. No se enoje. No diga, sí, con cambiar de iglesia se arregla. ¿Quién? Se arregla la iglesia porque usted se fue. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay gente que cree que después que se va alguien de ahí, Dios pasa apuros. Una vez, me recuerdo, el Señor sacó a una persona de la congregación que estaba fastidiando, hermano, hasta sacarle callo a uno. Y me puse yo a llorar cuando se fue. Y Dios lo sabe que es verdad. Aunque me fastidiaba, como que ya me había acostumbrado. Y me puse a llorar cuando se fue. Lloraba solo yo. Y entonces el Señor me dijo a mi corazón, cuando yo otro día lo iba a ir a llamar, ¿y por qué traes los problemas que yo te quito? De una vez iba yo a traerlo y de una vez crucé de regreso ya. ¡Aleluya! Si aceptan renuncias, ahora es tiempo. Es que yo le voy a presentar mi renuncia aceptada. No queremos que nadie se vaya. Es mejor que admita la amonestación. Es mejor que le caiga a uno un rato colorado y no mil descoloridos. A mí no se me va a olvidar que un hombre muy prominente de aquí en Guatemala estaba enfermo. Y como el Señor sabía de qué pie cojeaba, le envió un hermanito de Patsicía con los pies de fuera, con los dedos de fuera, con caites, pues, y una su chamarrita aquí, y fue a tocar a la puerta de donde estaba hospitalizado. Y dijo, aquí estará el doctor fulano, mira doctor, por poco le digo el apellido. Aquí está el doctor. Y se asomó el doctor así por el cancelito y vio quién era. No, aquí no está el doctor, dijo él, el mismo enfermo. Pero el otro se metió porque como que lo conocía, cuando estiró la cara se metió. Es que el Señor me mandó a que orara por ti. El doctor lo vio, le vio los dedos que así hacían abajo. Y dijo, bueno, bueno. Y habían pasado todos los ministros de corbata y de pañuelo de especial. Y con un rótulo aquí del título de doctor en divinidades. Habían pasado. Y nada. Y dijo, bueno. Apúrate pues, orá, apúrate, y le puso así la cara. Antes de que vengan las visitas, orá pues, orá. Le puso las manos y le dijo, como el Señor me mandó, y yo te declaro sano. Y se fue. Y se sanó el doctor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. No mires el cartucho donde va la crema. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, yo creía, dijo Naamán, que este Eliseo por lo menos tenía educación. Aquí viene el general Naamán y ni me sale a recibir. Y yo creía, si también creía que ni lepra tenía y estaba bien leproso. Y yo creía que, que iba a ser una gran oración. Iba a decir, el general Naamán recibe en la cruz de no sé cuánto. Y me iba a tocar. Así dijo Naamán. Y en cambio Eliseo, cuando le dijeron, ahí está el general y trae uno de regalos. Y así le brillan las monedas que trae. Y le dijo, dígale que se va a meter al Jordán. Y salió el criado, le dice a Naamán, dice mi patrón que se va a meter al Jordán y no va a salir él, está orando. Pero dígale, no será que no oyó bien, dígale que es el general. Dígale que es Naamán, el que acaba de venir. Y entró otra vez el criado. Y le dijo, sí, ya sabe que es usted, pero dice que se va a meter al Jordán y siete veces. Y dijo el otro, si me espero, me va a meter 10 veces, mejor me voy. Y de paso que cuando va al Jordán, y eso porque yo también ya vi el Jordán, bien sucio, hermano. Hasta musgo tiene encima, fíjate. Y me acordé yo de Naamán cuando vi el Jordán, ese musgo le había quedado en la cabeza. Y cuando va viendo Naamán el musgo y el agua verde, hermano, y les dijo a todos los demás, no, esta es una burla. Si en mi tierra hay ríos limpios, pero no sanan, le dijo el soldado. ¿Y qué te quita que te ve? Lo que yo quiero mostrarle es que el Señor prueba el orgullo humano. No, es que aquí yo soy el juez. ¿Quién le va a decir algo al juez? Es que aquí yo soy el rey. ¿Quién le va a decir algo al rey? Por eso fue que Natán, cuando le tenía que decir la verdad al rey David, de una vez buscó la puerta, dónde estaba la puerta, calculó y le dijo la verdad, porque sabía que lo podía pescar y mandar a ahorcar. Menos mal que David era conforme al corazón de Dios, cuando le dijeron la verdad, ahí cayó hincado y humillado. Admitió, era grave la falta, pero admitió la amonestación. Si el problema no es tanto la falta, sino el orgullazo que se llevan encima después de pecar los pecadores. Y le echan la culpa a medio mundo hasta que no pasó por enfrente. Usted no es así, ¿verdad, hermano? Sino más o menos, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso para el Señor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! El Señor sabe que de generación en generación somos la misma podrida llaga. Y dice ahora, no solo admitan la amonestación, sino que sirvan a Jehová con temor. La gente le tiene miedo al hombre, hermano, y no a Dios. Le tienen más miedo al hombre que a Dios. Que no me vayan a ver, que no me vayan a oír, que no me vayan a descubrir. Hay gente que parece que se arrepiente, y lo que pasa es que están llorando porque los pescaron, porque los hallaron con las manos en la masa, pero no por arrepentidos, sino porque no hicieron bien hecha la cosa. Pero Dios quiere gente que sirva a Dios con temor. ¿A quién teme usted? Si usted teme a Dios, ¿por qué se va a estar escondiendo de los hombres? Si usted no teme a Dios, se esconde de los hombres, porque los únicos que no quiere que lo miren son los hombres. Es terrible eso, hermano. La gente entra de puntillas a las iglesias, hermano, y a la casa de Dios, dice. Entran como la pantera rosa, así, mire. Y nomás dan dos pasos fuera de la iglesia. Dos pasos fuera de la iglesia. Y parecen la ranita saltona. Entran como la pantera rosa, así, mire. Y nomás dan dos pasos fuera de la iglesia. Dos pasos fuera de la iglesia. Y parecen la ranita saltona para allá. ¿Con qué homenaje miran las iglesias? Pasan por la iglesia y qué homenaje, ¿verdad? Después siguen, interrumpieron la palabrota que llevaban de tres pisos y la continúan de este lado. Qué hipocresía humana, hermano. Déjeme terminar la amonestación. Alégrense con temblor. Eso quiere decir que cuando la cosa está dura, tiemble ante Dios. Y cuando la cosa está alegre, tiemble ante Dios. Porque el Señor te está alegrando y el Señor te está disciplinando. Es el mismo. Y ahora viene la parte final de la amonestación. Honrad al Hijo. Porque la gente quiere honrar a Dios. Dice, no, yo sí en Dios sí creo. Pero eso de estar metido en la iglesia, eso de andar ahí. Ya me sé ese disco, hermano. Ya me lo tengo de memoria. Es que como yo no quiero ser hipócrita, dice ahí en las iglesias, un montón de hipócritas. ¿Y qué quieres ser entonces? No, yo sí soy cristiano, yo sí creo en Dios, pero irme a meter ahí con toda esa gente, no, usted, no, no es para tanto. Dice, si la religión es el opio de los pueblos, usted. ¿Y qué le dijo el Hijo a usted, el Hijo de Dios? Que se reuniera, ¿verdad? Fíjense que hay una cosa muy, muy significativa, muy, muy significativa. ¿Por qué el judío se cubre la cabeza? Y se supone que es el pueblo de Dios, ¿no? Porque ellos le hacen homenaje a Jehová. A Jehová. Pero resulta que ignoran al Hijo. Y el Hijo le dice al varón que se descubra. Fíjese, entonces están diciendo, yo sí creo en Jehová, pero no creo en el Hijo. ¿Y qué dice aquí? Que creamos, ¿qué? Que honremos, ¿a quién? ¿A quién? Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Están convenidos los dos. Que el que honra al Padre, honra al Hijo. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. ¡Aleluya! Así que te va a decir Si te llega solo al hijo, te va a decir el hijo, yo te llevo al padre. Y si se quiere llegar solo al padre, el padre te va a decir, yo te llevo al hijo. No hay manera, hermano. Yo soy el único camino al padre, dijo el hijo. Y no es cuestión nada más de, dice la otra versión, no es solo de servir a Dios. Dice, besad al hijo. Hay una versión donde dice besad al hijo, honrad al hijo, pero honrarlo con amor, beso de amor. Pero dice algo que es lo que quiero que quede con ustedes esta tarde. Honrad al hijo para que no se enoje en el camino. Y perezcáis. Porque está pronta ya a inflamarse la ira del hijo. Por eso él se va a cambiar. Según el Salmo 2 y todos los pasajes confluyentes, se va a cambiar de cordero a león. Se va a inflamar su ira. Y va a ser cordero con cuernos de poder y de siete ojos y de ojos de fuego. Y va a ser el león que no va a tener ya la misericordia del tiempo de la gracia, sino que va a tener la ira, va a representar la ira del Padre, porque le han entregado todo en su mano y no quiere nada inmundo. Y lo desmenuzará y todo lo que no esté en armonía con él, de donde sea, donde esté, como se llame, la religión que crea ser correcta o no, todo será entregado en la mano de él. Él es Señor y juez de vivos y de muertos. Ha sido constituido rey sobre Sion. Bienaventurado. Tres veces dichosos, con la dicha del Padre, con la dicha del Hijo y con la dicha del Espíritu Santo. Todos los que en Él, ¿en quién? En el Hijo, confía. No tengáis temor, no se turbe vuestro corazón. Hay turbación por eso, porque se cree que es otro Dios, el Hijo. Hay turbación en la gente porque no lo entiende con la mente natural. Y por eso dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué le está gritando el Hijo ahí? Soy igual. Se va a terminar ya la función del Hijo, hermano, como intercesor. Y se va otra vez a hacer en la esencia. Y en la esencia no tiene jerarquía. En la esencia, la Biblia dice, es igual a Dios. El ser igual a Dios no le importó, dice, para bajar. Ser igual. Pero luego, como hijo, dice, mi padre es mayor que yo. Pero eso es como hijo. Pero ya en la esencia, igual. Gloria a Dios. Esto solo viene por revelación. Yo le voy a despedir de esta reunión. Mire, hermano, su mente puede ser muy, muy florida. Gana los exámenes sin copiar. Qué raro eso, ¿verdad? Pero esto no es de cerebro. Que Cristo Jesús es igual a Dios, no lo entendió Pablo, Saulo, ni con mil Gamalieles, que era el mejor maestro de su tiempo. lo entendió hasta que estaba tirado en el camino de Damasco, viéndolo allá arriba. ¿Quién eres, Jesús? Jesús, dijo él. Como dicen las viejitas cuando hay temblor, Jesús, María y José. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Eres salvo porque sabes eso, que Cristo es Dios. Eres salvo, eres salvo. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está arriba en los cielos. ¡Un aplauso! Cantar con todo el alma para cerrar. Solo los que creemos que Cristo es Dios, porque somos los que nos llamamos hermanos. El que no crea eso, aleluya, sabe por dónde está. Vamos a cantar lo que mis hermanos van a dirigir. No sé qué van a dirigir, pero vamos a cantar volverá con toda el alma. Es como a manera de despedida.